A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Reciban un cordial saludo en esta mañana del lunes 3 de diciembre de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria del Centro del País. Recorriendo Cundinamarca, bajo la coordinación y dirección de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Les saludamos en esta mañana Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, exhortó a la comunidad a rodear a la Policía Nacional y a acatar los lineamientos para que las celebraciones de fin de año transcurran en total calma y tranquilidad. Ante la Notaría Única de Guaduas tomó posesión como alcalde encargado de esta municipalidad el abogado Jorge Enrique Sabogal Lara, mediante decreto 376 de la Gobernación de Cundinamarca. Con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada navideña, la Administración Municipal de Mosquera prohibió la fabricación, comercialización y uso de pólvora. Un total de 17 alcaldes del departamento recibieron las llaves de las volquetas para sus municipios de manos del gobernador Álvaro Cruz. Como histórico para Nemocón, el día de hoy calificaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, por ser la primera vez que se adelanta un proyecto de vivienda en este municipio. La Escuela Recrearte de Sopó ha sido invitada por el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca a participar en el Encuentro de Escuelas de Formación Artística y Cultural de Cundinamarca, que se realizará los días 10 y 11 de diciembre en Girardot. Como cada año, el Departamento Nacional de Planeación publicó el Escalafón de Desempeño Integral Vigencia 2011, en el cual Cundinamarca ocupó el cuarto lugar dentro de los departamentos del país. Zipaquirá fue la población del departamento con la mejor gestión en el período calificado. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, impusieron medida preventiva de suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción en la cantera San Miguel del municipio de Chocontá. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte entregó uniformes a más de 1.200 deportistas. Actividades y programación para el fin de año en materia deportiva. Exposición de arte el pasado fin de semana. Concierto de precoro y clarinete. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El municipio de Sopó es invitado al Encuentro de Escuelas de Formación Artística y Cultural de Cundinamarca. Hoy lunes 3 de diciembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es Juan Pablo Sánchez Peña, integrante del trío Nuestra Herencia, ganador de la Bienal de Cafam. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Guadua, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante la Notaría Única de Guaduas tomó posesión como alcalde encargado de esta municipalidad el abogado Jorge Enríquez Abogal Lara, mediante decreto 376 de la Gobernación de Cundinamarca. La designación se produjo tras la separación temporal de su cargo de la alcaldesa Doris Acero de Vera, a quien le fue decretada medida de aseguramiento preventiva de la libertad, mientras la autoridad competente define su situación. El abogado Jorge Enríquez Abogal Lara es oriundo de Silvania y se desempeña como asesor del despacho del secretario de Salud de Cundinamarca. En su hoja de vida tiene como experiencia cargos tales como secretario de Desarrollo Económico de Fusagasugá, asesor jurídico de la Alcaldía de Granada, concejal y presidente de la corporación en Silvania. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, exhortó a la comunidad a rodear a la Policía Nacional y a acatar los lineamientos para que las celebraciones de fin de año transcurran con total calma y tranquilidad. El respaldo gubernamental fue hecho durante la presentación del Plan de Seguridad de fin de año realizada por el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, en la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá. De igual manera, el mandatario departamental indicó que el departamento espera ganar el concurso presentado por la Policía Nacional, donde se premiarán a los 5 municipios con mayor reducción de índices de criminalidad en los 116 municipios de Cundinamarca. Estaremos acompañando a la policía para que cumpla con los objetivos y ojalá podamos ser los ganadores de los 5 premios de los municipios más seguros, indicó. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, presentó el plan Cuadrante Seguro Navidad Segura para que las tradicionales fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes transcurran en paz y sin hechos de alteración en todo el país. Anunció que 168.248 uniformados estarán atentos de la seguridad de los colombianos en esta época decembrina. El oficial reiteró que los uniformados trabajarán en la vigilancia especial de piscinas y balnearios, así como en el decomiso de pólvora, licor adulterado y vigilancia en los cajeros electrónicos y entidades bancarias para neutralizar el accionar de los llamados fleteros. Asimismo, se incrementarán los planes de vigilancia y control en los parques y centros comerciales. Asimismo, el general León Riaño anunció que se pagarán recompensas de hasta 5 millones de pesos para quienes denuncien a las personas que hagan disparos al aire, fábricas o depósitos clandestinos de pólvora. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un total de 17 alcaldes del departamento recibieron las llaves de las volquetas para sus municipios de manos del gobernador Álvaro Cruz. El mandatario seccional manifestó que la entrega corresponde al programa de mantenimiento de las redes secundarias y terciarias del departamento, donde Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones IQ, aportó el 70% y las alcaldías el 30% restante. La maquinaria corresponde a 17 volquetas marca International de reconocido prestigio, las cuales tuvieron una inversión de 2.646 millones de pesos. La jornada fue liderada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala Pavón, el gerente encargado del IQ, Carlos Julio Romero, el gerente de línea de construcción de Navitrans y los 17 alcaldes beneficiados de Albán, Beltrán, Vianí, Nimaima, Zúpata, El Rosal, Gachancipá, Agua de Dios, Granada, San Antonio del Tequendama, Susa, Gachetá, Guasca, La Calera, Chipaque, Paratebueno y San Juan de Río Seco. En Mosquera, sala de redacción, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada navideña, la Administración Municipal de Mosquera prohibió la fabricación, comercialización y uso de pólvora. La medida adoptada mediante decreto número 331 del 26 de octubre prohíbe el porte, uso, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de pólvora, artículos pirotécnicos y globos en todo el territorio municipal. Las personas que sean encontradas desarrollando alguna de las actividades mencionadas incurrirán en sanción pecuniaria que va desde 2 a 20 salarios mínimo legales mensuales vigentes, el decomiso del material, así como la aplicación de las acciones civiles y penales a que haya lugar. El decreto exceptúa de la medida las demostraciones públicas de fuegos artificiales realizadas por la Administración Municipal con personal profesional cuya idoneidad esté acreditada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El alcalde Nicolás García Bustos instó a los mosquerunos para que no manipulen ni permitan la comercialización de pólvora en el municipio y llamó la atención de adultos y padres de familia sobre la responsabilidad que les asiste como principales garantes de la seguridad de sus hijos y de los menores de edad en general. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, entregamos a ustedes la información más importante desde el municipio de Tocancipá. Alegría Estéreo 94.4. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá entregó uniformes a más de 1.200 deportistas. Con la presencia del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y algunos concejales del municipio, se llevó a cabo la ceremonia donde los deportistas que asistieron regularmente al programa de escuelas de formación y selecciones en 14 disciplinas tuvieron acceso a uniformes de manera gratuita. Para el licenciado Edwin Vargas Forero, el deporte es opción de vida y lo que busca el instituto es ante todo formar personas con el apoyo de la administración municipal en cabeza del alcalde. Para el presidente del honorable consejo, Uriel Pardo, son los padres los llamados a motivar a los deportistas para que mantengan un buen nivel con disciplina y responsabilidad. El alcalde ha visto el amor y compromiso de los deportistas por su camiseta, entregan lo mejor de ellos y sudan su camiseta sintiéndose orgullosos de representar al municipio. De igual manera, vienen todos los eventos del fin de año en materia deportiva. Hablamos con Iván Agudo, coordinador de eventos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, quien nos entrega los pormenores de los eventos que se realizarán. El día 14, 15 y 16 el instituto está invitando a todos los equipos de futsal a participar de este gran torneo. La inscripción vale 400,000 pesos sin juzgamiento y la premiación será 5 millones al campeón, 4 millones al subcampeón, 3 millones al tercer lugar y 2 millones al cuarto lugar. Entonces simplemente la invitación para todos los amantes del fútbol de salón que tengan sus equipos para que vengan y los inscriban, y los que no lo practican pero que les gusta observarlo, entonces para que vengan y participen de este evento. También otro evento que tenemos a partir del lunes 3 de diciembre tendremos las vacaciones recreativas y tendremos el festival de verano que se iniciará. Entonces simplemente invitar a todos nuestros niños y jóvenes para que vengan y participen de estos espacios que está brindando el instituto, que son para disfrutar, para recrearnos y por qué no para aprender algunos valores y algunas. Y en el tema de la cultura, el área de manualidades realizó en Tocancipá la muestra de todos los proyectos trabajados durante el año en los diferentes sectores del municipio. Esta exposición se llevó a cabo en el parque principal, donde se pudieron evidenciar los cuadros elaborados por las alumnas que realizaron su área lúdica durante todo el año. Allí mismo se llevó a cabo la muestra de manualidades en la segunda feria agroindustrial, exposición de cuadros y otros importantes importantes. Y continuando con la temporada de música de cámara, el turno le correspondió al proceso de contrabajos, precoro y clarinete. El pasado 26 de noviembre se presentó una muestra del trabajo realizado por los contrabajos a cargo del formador César Camacho, en el que todos sus pupilos presentaron escalas, partes de las obras de sus agrupaciones y pequeños ensambles. Fue un concierto novedoso, puesto que esta área no se había presentado como solista. Estos conciertos de música de cámara continúan con la misión de convertir a la Escuela de Formación Musical de Tocancipá en un centro cultural en el que estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad en general puedan disfrutar de una programación artística variada, entretenida y llena de integración familiar. Estas son las noticias más importantes ocurridas durante esta semana en Tocancipá. Para todos nuestros amigos de Cundinamarca, les informó Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nemocón, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como histórico para Nemocón, el día de hoy calificaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, por ser la primera vez que se adelanta un proyecto de vivienda en este municipio. El mandatario departamental y el jefe de la cartera de vivienda llegaron a este municipio para firmar el convenio que da inicio a la construcción de 136 soluciones de vivienda. La visita hace parte del recorrido por los municipios de Cundinamarca, favorecidos del programa nacional 100.000 viviendas gratis. El proyecto Valle de la Condalia Tomasiana tendrá 96 apartamentos y 45 casas tipo vivienda multifamiliar y unifamiliar, con un área de construcción entre los 42 y 44 metros cuadrados cada uno. La agrupación de viviendas se construirá en un lote de 15.000 metros cuadrados que contará con 60 parqueaderos comunales, conexión a internet, zonas verdes y área deportiva. Aproximadamente en 20 días iniciamos las obras, ya tenemos las licencias y esperamos entregar las primeras casas en mayo del próximo año y el proyecto completo en diciembre, afirmó la representante de Colsubsidio, Ana Lilian Valencia. Finalmente, el ministro Vargas Lleras dijo que el proceso de selección de las familias que se beneficiarán de este proyecto se realizará a través de un sorteo como en el resto del territorio nacional. En Sopó, sala de redacción. La Escuela Recrearte de Sopó ha sido invitada por el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca a participar en el Encuentro de Escuelas de Formación Artística y Cultural de Cundinamarca, que se realizará los días 10 y 11 de diciembre en Girardot. Esta invitación se logra luego de unas visitas desarrolladas en 23 municipios de las 15 provincias de Cundinamarca, en el marco del convenio entre el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la Fundación Liebre Lunar. Además de Sopó, estarán presentes los municipios de Nocaima y Funza, ya que la entidad los eligió como modelos de acción de gestión ejemplarizantes de las escuelas de formación artística y cultural de Cundinamarca, que visitaron y considera que estas escuelas pueden ofrecer un aporte valioso a este encuentro. Durante el encuentro será una presentación de la caracterización realizada luego de las visitas adelantadas y se busca aportar algunas reflexiones y sugerencias para afinar la formulación de políticas, planes y acciones que faciliten su funcionamiento y organización. La Escuela Recrearte hace parte de los programas de la Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos, y es dirigida por el maestro Hilton Escarpeta, profesional universitario especializado en educación, cultura y política. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como cada año, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó el Escalafón de Desempeño Integral Vigencia 2011, en el cual Cundinamarca ocupó el cuarto lugar dentro de todos los departamentos del país. Zipaquirá fue la población del departamento con la mejor gestión en el periodo calificado. Esta calificación comprende ítems como eficacia, eficiencia, requisitos legales, capacidad administrativa, manejo fiscal, gestión y un índice integral de todos estos. De lo que se trata es de evaluar cómo evolucionan las alcaldías, cómo desempeñan su función, cumplen su plan de desarrollo, gestionan más recursos y fortalecen sus presupuestos. Esta caracterización es la que posibilita establecer la buena o mala gestión de los municipios, explicó Jorge Enrique González Garnica, secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca. González, quien se desempeñó como alcalde de Zipaquirá en el periodo pasado y por consiguiente en la vigencia evaluada, explicó que se establece un posicionamiento de acuerdo con el porcentaje del cumplimiento alcanzado en cada una de esas variables, como la capacidad administrativa de los alcaldes y la transparencia, que son los requisitos legales que se tienen en cuenta en cada uno de los procesos adelantados. Esto se hace cada año en el país y en esta oportunidad Cundinamarca obtuvo resultados muy importantes. El primer municipio de Cundinamarca fue Zipaquirá, que le dio el cuarto puesto al departamento en el país y se ubicó incluso por encima de ciudades capitales como Medellín, Neiva e Ibagué, entre otras, dijo. Cabe destacar que Zipaquirá, que recientemente pasó de la cuarta categoría a la tercera, ocupó el cuarto lugar después de Palmira, Tuluá y Popayán, que ocuparon los tres primeros lugares respectivamente. Mientras en Cundinamarca, Zipaquirá, Sopó, Chía, Mosquera y La Vega ocuparon los cinco primeros puestos en el escalafón de desempeño integral municipal vigencia 2011. Dentro de las 30 primeras posiciones, 16 municipios pertenecen a Cundinamarca en el listado de resultados generales por componente. Estos resultados evidencian que en los municipios cundinamarqueses se están adelantando bien las gestiones, concluyó el secretario González. En Chocontá, sala de redacción. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, impusieron medida preventiva de suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción en la cantera San Miguel del municipio de Chocontá. En su momento, señala un comunicado de la autoridad ambiental, la CAR autorizó el plan de restauración, cuyo objetivo principal era la estabilización de los taludes y devolver las características que originalmente tenían estos terrenos, pero que en ningún momento amparaba la continuidad de la explotación con fines comerciales. El documento indica que en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, la CAR determinó en visitas técnicas al lugar que incluso se encontraba en zona de ronda del río Bogotá, situación que no admitía allí la explotación de los recursos naturales, que la empresa no había avanzado de manera importante en la recuperación y que por el contrario continuó en la explotación de materiales para construcción, por lo que determinó la suspensión definitiva de esta actividad ilegal. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Un saludo grande para todas las radios comunitarias que a esta hora de la mañana se enlazan para llevarles Recorriendo Cundinamarca. La Escuela Recrearte de Sopó ha sido invitada por el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca a participar en el Encuentro de Escuelas de Formación Artística y Cultural de Cundinamarca, que se realizará los días 10 y 11 de diciembre en Girardot. Esta invitación se logra luego de unas visitas desarrolladas en 23 municipios de las 15 provincias de Cundinamarca, en el marco del convenio entre el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la Fundación Liebre Lunar. Además de Sopó, estarán presentes los municipios de Nocaima y Funza. ya que la entidad los eligió como modelos de acción y de gestión ejemplarizantes de las escuelas de formación artística y cultural de Cundinamarca que visitaron. Y considera que estas escuelas pueden ofrecer un aporte valioso a este encuentro. Durante el encuentro se hará una presentación de la caracterización realizada luego de las visitas adelantadas y se busca aportar algunas reflexiones y sugerencias para afinar la formulación de políticas, planes y acciones que faciliten su funcionamiento y organización. La Escuela Recrearte hace parte de los programas de la Administración Municipal y es dirigida por el maestro Hilton Escarpeta, profesional universitario especializado en educación, cultura y política. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, los hechos más destacados también a nivel cultural. Hoy nos acompaña Juan Pablo Sánchez Peña, integrante del trío Nuestra Herencia del municipio de Guasca. Lo hemos llamado, Juan Pablo, porque ustedes han sido los ganadores de la Bienal de CAFAM y también para que hablemos un poco de su extensa actividad a pesar de los jóvenes que son ustedes. Buenos días, Juan Pablo, bienvenido. Don Víctor, muy buenos días y buenos días también para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Sí, señor. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de participación y la obtención del primer lugar en la Bienal de CAFAM? Claro, don Víctor. Bueno, pues la verdad fue un proceso un poco largo en el cual pues enviamos primero que todo a consideración del jurado grabación de las obras, tanto pues de la parte del trío como una composición que fue con la que participamos y también obtuvimos el primer lugar en esta misma bienal. Luego de ello pues se programaron las audiciones tanto privadas como en vivo, que fueron 3 en total, y el día 25, el domingo 25 de este mes, pues se realizó ya la final, en la cual pues todos los participantes ya seleccionados a nivel nacional, luego de las diferentes audiciones, pues participamos en la última sesión que dio pues a los ganadores de las diferentes categorías. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, ¿cuánto tiempo hace que ustedes conformaron el trío Nuestra Herencia? Bueno, junto con mi hermano Felipe Andrés, ya llevamos pues hace aproximadamente 11 años trabajando de manera pues autodidacta en la música colombiana. Fuimos como los fundadores, los precursores de la agrupación, y desde hace aproximadamente 4 años Jason Avellaneda, quien es un alumno nuestro, pues entró a formar parte también de la agrupación, y pues bueno, gracias a Dios hemos obtenido excelentes resultados con este nuevo formato, esta nueva propuesta que estamos realizando en la música colombiana. Sí, ustedes empezaron muy jóvenes, ¿verdad? Sí, señor. Mi hermano aproximadamente a los 9 años, 9, 10 años, y yo más o menos a los 14 años. Nos llevamos 4 años de diferencia, entonces pues arrancamos al mismo tiempo, pero pues él realmente, digamos, por edad arrancó un poco antes. Sí, señor. Sí. No es fácil entender que personas tan jóvenes como ustedes se dedican precisamente a la música vernácula, nuestra música folclórica colombiana. ¿De dónde viene esa influencia, ese amor por la música colombiana? Bueno, realmente pues ha sido algo que desde pequeñitos aquí en la familia pues se ha cultivado diferentes expresiones artísticas, como la poesía, la danza, la literatura, y bueno, pues desde que nacimos realmente hemos estado influenciados por el arte, y nos hemos desenvolvido en ese medio cultural. Pero pues realmente la parte musical fue algo que pues nació de repente, como te digo, junto con mi hermano, y que lo hemos trabajado pues de manera autodidacta. Sí, señor. Bueno, Juan Pablo, quisiéramos también en este momento que usted nos contara acerca de otros de los eventos en los cuales han participado y han obtenido triunfos, como lo decíamos al comienzo, su participación en el Mono Núñez. ¿Cómo fue todo esto? Claro, sí, señor. Pues precisamente por uno de los premios que obtuvimos en el Mono Núñez en el año 2010, pues fue que logramos la clasificación a la Bienal, porque pues el premio que se otorga ya es el ganador de ganadores, los diferentes ganadores de los principales festivales y concursos a nivel nacional. Pues eran las agrupaciones que tenían la oportunidad de participar en el Bienal. Y bueno, en el Mono Núñez hemos obtenido pues ya varios galardones, dentro de ellos en el año 2005 como compositor obtuve el tercer puesto a nivel nacional. En los años 2009 y 2010 obtuvimos los premios al mejor trío instrumental en los dos años consecutivamente. Y también obtuve en el año 2009 el premio al mejor ciclista, el premio Pacho Benavides, en este mismo festival Mono Núñez. Ya en otros festivales, pues mi hermano ha obtenido el primer lugar como campeón nacional del triple en Charalá, Santander, en el concurso nacional del triple. Hemos estado también en Armenia, en Cuyabrito de Oro, Cacique Tundama, en Duitama, Boyacá, y otra serie de festivales nacionales. Y pues gracias a Dios también, en los años 2009, 2010 y 2011 participamos en Las Vegas y en California, Estados Unidos, enviando varias de nuestras composiciones, las cuales pues gracias a Dios nos dieron el premio a la mejor agrupación en el 2009 y 2010 y 2011 los premios Disco de Oro y Disco de Plata para nuestro país a nivel internacional. Sí. ¿Están dedicados ustedes fundamentalmente a la música? Claro, sí, señor. De hecho, pues dirigimos también en este momento, junto con mi hermano, la Escuela de Música Tradicional del municipio de Chantipá. También somos talleristas en el municipio de Huasca. Y pues con las agrupaciones estamos pues de lleno metidos también en esa parte, lo que es la composición y la interpretación. Sí, señor. Bueno. ¿Y qué proyectos tienen en el futuro inmediato? Pues después de obtener todos estos triunfos y del reconocimiento tanto nacional como internacional que han logrado ustedes, ¿qué tienen en mente realizar? Bueno, principalmente pues estamos en este momento proyectando ya para el siguiente año, Dios mediante, ojalá para el primer trimestre, a más tardar, pues la producción ya, la nueva producción de la agrupación del trío Nuestra Herencia, ya con un formato de cámara, que fue con lo que después logramos el premio en la Bienal, un formato que combina lo tradicional con lo moderno, lo cual pues es bajo eléctrico, tiple y bandola, o bajo eléctrico, tiple, requinto y tiple. Entonces pues el principal proyecto ahorita que continúa pues es ese, la producción, y lo otro pues confiando en Dios también pues la consolidación pues digámoslo a nivel internacional. Vamos pues a iniciar también a buscar pues el apoyo, porque hemos recibido desde ya para el siguiente año en Cuba la invitación al Festival Internacional del Caribe para representar a nuestro país, pero pues bueno, la agrupación debe cubrir de todo realmente sin viáticos. Entonces pues es el otro gran proyecto en el cual pues vamos a estar trabajando consiguiendo pues este apoyo. Sí. Y bueno, con relación a las composiciones que también pues usted nos ha manifestado, ¿qué hay de material nuevo? Bueno, de material nuevo, la última obra pues que habíamos terminado fue la que participó en el Bienal y que nos dio pues el premio a nivel nacional en primer lugar. Junto con mi hermano, una obra que se titula Entre Nos, es un bambuco, pues como te comento, combina lo tradicional con lo moderno, pero sin perder la esencia de lo que es nuestra música colombiana. Y ya pues con la otra agrupación que tenemos también, la agrupación de Tropipop, pues estamos finalizando también algunas grabaciones de obras, todas compuestas por nosotros. Sí, señor. ¿Y qué piensa usted de el futuro de nuestra música, pues teniendo la oportunidad de haber pasado por estos escenarios en los cuales ¿Han competido ustedes con colegas de la misma edad, personas mayores, en fin? ¿Cómo ve el desenvolvimiento del futuro de nuestra música? Bueno, la verdad, yo creo que todos coincidimos en que el futuro de la música colombiana es muy prometedor y prácticamente que asegurado, ya que pues afortunadamente tanto las personas, digamos, mayores, los precursores de nuestra música colombiana, como los jóvenes, como nuestro caso, nos hemos venido vinculando y apropiando, identificándonos pues con nuestros ritmos y aires nacionales, cultivándolos y no dejándolos pues perder ni morir. Al revés, pues, como te comento, se están funcionando, hay nuevas ideas de muchas agrupaciones, nuevas propuestas que yo creo que aseguran que realmente nuestra música colombiana no se va a perder, sino que realmente lo que va a hacer es evolucionar sin perder su esencia y consolidarse pues a nivel internacional. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a los demás integrantes del trío Nuestra Herencia. Y de aquí en adelante, los mejores éxitos que ustedes pues ya están acostumbrados a cosechar en la participación en eventos tan importantes como esta reciente Bienal de Cafán que acaban de ganar. Don Víctor, no, pues de verdad, muchísimas gracias por esas palabras, por esta entrevista, por ayudarnos pues a difundir estas buenas noticias y este trabajo musical. Realmente lo hacemos con todo el amor por nuestro país y porque pues es realmente nuestra identidad, como le dice el mismo título y el nombre de la agrupación, es nuestra herencia musical, la cual debemos pues fortalecer y promocionar y difundir enormemente. Muy bien, es Juan Pablo Sánchez Peña, integrante del trío Nuestra Herencia en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hechos realidad. Saludo cordial para toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Estamos con el intendente José Ulises Aguilar, comandante Nimaima Cundinamarca. Ulises, bienvenido. Buenos días para todos los oyentes que en este momento nos están sintonizando a nivel Cundinamarca. Bueno, un reporte del municipio de Nimaima. Bueno, pues hasta el momento se viene gozando de una tranquilidad. Igual pues se le ha venido invitando a la comunidad en general que estén informando cualquier situación, cualquier eventualidad que se vea o personas raras, sospechosas que lleguen al municipio, de pronto afectar la seguridad y tranquilidad ciudadano. Está presentando la ola invernal. ¿No ha habido ninguna anomalía en el municipio? Pues hasta el momento no se ha presentado ningún inconveniente. Pues ha caído bastantes aguaceros de pronto, pero no nos ha afectado de pronto la... No hemos empezado esas afectaciones que tuvimos hace unos meses. No hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. ¿Qué proyectos tiene el comando de policía para estas festividades? No, la Policía Nacional, como bien se sabe, se vienen siguiendo los planes preventivos. Y igual pues aquí hemos estado con, y sigo haciendo la invitación a toda la comunidad, en la utilización de los elementos como es el casco y los documentos para movilizarse en las motocicletas. Tránsito va a estar viniendo al municipio, ya que no contamos con un tránsito fijo acá, pero va a estar viniendo cada tercer día más o menos, o dos veces en la semana va a estar viniendo acá en cualquier momento. Se hizo un plan, se hicieron tres comparendos y una inmovilización de una motocicleta. Ya para finalizar, regálenos qué se ha gestionado con la comunidad. Bueno, en este año que está por finalizar, se ha logrado hacer con la comunidad lo que es los encuentros comunitarios con el fin de mejorar la convivencia y seguridad del municipio. Igual para este año que viene se tiene proyectado fortalecer los frentes de seguridad y los encuentros comunitarios, la red de cooperantes, que es muy importante para nosotros en la región y a nivel nacional y a nivel Cundinamarca. Hola, soy Jason Parra. La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar, que nos lleva siempre en su corazón. Es una época de amor y solidaridad. Quiero compartir con ustedes mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Son mis deseos y los de Frecuencia 5. Está con nosotros Graciela del Pilar Garzón Cifuentes, licenciada y rectora del Colegio Cacique Anamay del municipio de Animay. Bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, muy amable, me encanta oírlos y que hoy me tengan en cuenta. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Frecuencia 5. Qué bueno que en estos proyectos se involucre las empresas comunitarias y sociales de los municipios para mantener informados a la sociedad y a la comunidad de nuestro entorno. ¿Ya cuántos años en el colegio departamental? Acá en el Cacique Anamay 5 años y trabajando con Cundinamarca desde el año 1977. ¿Cuántas promociones? En este colegio vamos para la tercera promoción de técnicos en agroindustria, pero ya han salido 15 promociones anteriores de este colegio. Efectivamente, nosotros fuimos certificados por la Gobernación de Cundinamarca en el 2010 como técnico con especialidad en agroindustria. Y por eso estaba diciendo que estamos sacando ya la cuarta promoción, 2010, 2011, 2012, la tercera promoción en agroindustria, con el apoyo del SENA directamente. Nuestros estudiantes se ven privilegiados porque obtienen a la vez dos títulos, un título que le da el colegio como técnico en agroindustria y el SENA les entrega el título, también otro diploma como técnicos del SENA en cadena de formación, procesamiento de alimentos. Físicamente también han salido dos muy buenos muchachos que ya están representando el municipio muy bien. Cuéntenos sobre ellos dos. Tenemos la grata noticia para toda la región, porque nuestros dos jóvenes deportistas, pesistas, valerosos chicos, Diego Cifuentes de grado 10, 16 años, Héctor Leal de 14, nos han ido, primero, en primera instancia fueron a representarnos a los nacionales en Popayán, estuvieron representándonos a nivel Cundinamarca, pues obvio no alcanzaron medallas, pero participaron, fueron representantes, dignos representantes, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, y en los intercolegiados ya nacionales por Cundinamarca fueron los dos mismos niños, entrega Diego dos medallas de bronce. Muchísimas gracias y bienvenida. Siempre los estudios de Frecuencia 5 de Vergara estarán prestos para ustedes. Gracias. De verdad que es bien emocionante poderle contar que todos los jóvenes tienen sus talentos. Lo importante es saberlos encontrar e impulsar. Y agradezco a la emisora Frecuencia 5 que hoy me tenga en cuenta para salir al aire y saludar a todos mis coterráneos. Un abrazo. Desde el municipio de Animaima, Cundinamarca, les informó Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante 3 días, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca trabajó en diferentes entidades y miembros de las comunidades por la recuperación del río Bogotá, durante el 4º encuentro de actores de la Agenda Ciudadana de Control Fiscal Participativo sobre la gestión del río Bogotá, su cuenca y sus humedales. Las jornadas de trabajo se dividieron en 4 bloques. El primero mostró la problemática actual del río Bogotá. El segundo dio a conocer los logros, limitaciones, retos y acciones para el año 2013. En el tercer bloque se conformaron mesas de trabajo territoriales con planteamiento de problemas y soluciones por cada microcuenca del río Bogotá. Y para finalizar el encuentro se realizó un diálogo con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente, Corporación Autónoma Regional CAR, Secretaría de Ambiente Distrital, alcaldes y o delegados municipales y demás funcionarios presentes. Está previsto para febrero de 2013 reunir los 7 comités del río Bogotá, tramo alto, Sabana Centro, Sabana Occidente, tramo medio urbano, tramo del Tequendama, tramo bajo y humedales, con el fin de poner en marcha el plan de acción. En la mesa, sala de redacción, en un trabajo mancomunado entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Cundinamarca, la Administración Municipal de la Mesa, por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y la Asociación de Ganaderos de la Mesa, ASOMEGAN, se adelantan con éxito los preparativos para lo que será la primera exposición y remate de ganado puro del Departamento de Cundinamarca. El evento se realizará durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre y tendrá como epicentro la Plaza de Feria de la Población. En el marco de la subasta se realizará el remate de ganados puros de razas Gir, Brahman, Gris y Rojo, Simmental y Pardo Suizo, además la tradicional feria comercial ganadera donde los pequeños productores de la mesa podrán comercializar su ganado. El doctor Rodrigo Guarín Lesmes extiende la invitación para que todos los ganaderos y sus ganaderías participen en este gran evento, en el cual contamos con excelentes instalaciones y alojamiento para los ejemplares, así como una magnífica premiación. Los interesados en participar se pueden comunicar a la línea celular 313-308-1407 con el doctor Luis Fernando Velázquez, director de la UMATA, o al 310-206-8871 con el doctor Orlando Ortega, gerente de ASOMEGAN. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, partiendo de la iniciativa emprendida por la Administración Municipal de Soacha y las fuerzas vivas de esta localidad, consiste en construir la bandera más alta de Colombia. El secretario especial para Soacha, Iván Mauricio Moreno Escobar, propuso al comité organizador, en nombre del gobierno de Cundinamarca, convertir este monumento en símbolo del posconflicto. El planteamiento fue expuesto por el funcionario departamental durante la tercera reunión realizada por el comité organizador con el fin de revisar el avance de los compromisos. Este proyecto, que para Soacha es significativo de izar la bandera más alta, inicialmente estaba concebido como un Guinness Records, pero nosotros como gobierno departamental creemos que esta ambiciosa propuesta debe tener un contenido, un contexto y un entorno. Significa ello que se puede construir como símbolo nacional del posconflicto, indicó. Soacha es una ciudad en la que solamente el 15% de su población es natural de la localidad. Tiene condiciones críticas de atención, de infraestructura y alberga la mayor cantidad de desplazados del país después de Bogotá y Cartagena, por lo cual debe ser un símbolo de intervención interinstitucional, afirmó el secretario especial para Soacha, Moreno Escobar, e indicó que la petición hecha al comité es que se considere esa intencionalidad departamental que ya ha sido presentada trasladado al alcalde, quien consideró que sería importante y estaría con la voluntad de apoyar el proceso. Al respecto, el comité definió que en la próxima reunión se tomará la decisión sobre esta propuesta. En Facatativá, sala de redacción. La época de Navidad es un espacio familiar para compartir, para recordar, para estar junto a nuestra familia, para disfrutar y brindar a nuestros amigos y personas cercanas lo mejor de nosotros. Es por esto que la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Orlando Buitrago, invita a la comunidad en general a participar en el mes de diciembre del concurso Festival de Navidad, en el que todos los barrios y veredas podrán participar y ganar obras de infraestructura civil para su comunidad, que embellezcan y aporten al desarrollo de nuestro municipio. El presente concurso busca unir las familias de los barrios facatativeños y acercar a todos los mismos en una actividad colectiva que llene de colorido y calor de hogar al municipio. Es por esto que la creatividad, originalidad, sentido de pertenencia y amor por Facatativá juegan un papel importante en la elaboración de la decoración navideña que llevará a cabo no solo alegría a los transeúntes, visitantes y habitantes del sector, sino que también contribuye con aportes importantes a la convivencia y desarrollo del municipio. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-22 19 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. En la Asamblea Departamental adelantarán evaluación de las tareas adelantadas durante el 2012 por el Partido Liberal, al tiempo que fijarán tareas para el próximo año. Aunque no forma parte de la agenda, muy seguramente será tocado el tema de la candidatura a la gobernación del departamento, por la cual viene siendo promovido el nombre del senador Camilo Sánchez Ortega por importantes sectores de esa colectividad. A la cumbre que se desarrollará este jueves a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asamblea Departamental, fueron convocados concejales, ediles y miembros de los directorios municipales, además de caracterizados dirigentes de la colectividad. Uno de los puntos que muy seguramente será evaluado es un pronunciamiento de apoyo al proceso de paz impulsado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tema sobre el cual muy seguramente serán entregadas algunas sugerencias. Se supo que una de las propuestas que será planteada la reunión de integración será la de la reestructuración de los directorios municipales, varios de los cuales, en criterio de algunos directivos, no vienen cumpliendo acertadamente sus tareas. La convocatoria viene siendo impulsada por el presidente del directorio departamental, Camilo Sánchez, y el secretario general, Yadir Martínez Rojas. En Paratebueno, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Paratebueno, ubicado en el llamado Llano Cundinamarqués, fue priorizado por la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol para participar en la estrategia Sello Nacional de Compromiso de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, que busca certificar a las alcaldías de la región en no violencias. Lo anterior obedece a que las cifras en el país son alarmantes, pues según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia cada hora son golpeadas 7 mujeres en situaciones relacionadas con los celos, el alcoholismo y el rol cultural. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, donde, entre otros aspectos, se maneja el tema de prevención de las violencias sociales, participó en la presentación de la iniciativa. Este proyecto, realizado por Corpo Visionarios y Ecopetrol, trabaja con las personas agresoras, analizando los actos irracionales que se desencadenan la violencia e incluyen acciones como capacitación, vacunación contra la violencia, talleres de prevención con niños, niñas y jóvenes, además del apoyo psicológico a hombres para asumir una nueva masculinidad, no machismo agresivo. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca pasó a 3 finales de las pruebas Supérate con el Deporte realizadas en Bucaramanga. Los equipos de voleibol femenino y masculino de la categoría B y de baloncesto masculino de esta misma categoría disputarán los primeros lugares en los encuentros que se realizarán en Bogotá del 14 al 17 de diciembre. Los ganadores podrán recibir incentivos para los deportistas, entrenadores e instituciones educativas, entre los que sobresalen recursos para implementación deportiva y para capacitaciones. Los equipos que representarán a Cundinamarca son: Institución Educativa Agustín Gutiérrez de Fomeque, Disciplina Deportiva Voleibol Femenino Categoría B, Institución Educativa Distrital San Gabriel de Cajicá Voleibol Masculino Categoría B, Gimnasio Santa Isabel de Zipaquirá Baloncesto masculino, categoría B. En la regional Centro Oriente, los jóvenes equiperos, no. En la regional Centro Oriente, los jóvenes equipos del departamento ocuparon el segundo lugar en la tabla de medallería. Los equipos de fútbol sala masculino de categoría A, de voleibol masculino y femenino de la misma categoría llegaron hasta las semifinales. Para Indeportes, estos jóvenes conjuntos son promesas del deporte cundinamarqués, por eso continuarán con su preparación para que en el futuro se conviertan en deportistas de alto rendimiento. El programa Supérate es una iniciativa nacional de competencias académicas, deportivas y de jornadas escolares complementarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes desde los 7 a 18 años, escolarizados y no escolarizados. Los equipos que se destaquen tendrán incentivos para docentes, instituciones educativas y municipios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de oportunidades para el desarrollo social. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación llevó a cabo el tercer y último Festival de Ciclismo del año 2012 con la participación de más de 70 niños y jóvenes, quienes en cada uno de los festivales participaron recreativamente en compañía de sus padres e instructores. Los festivales se realizaron en los sectores de Las Villas y Santa Cruz en 2 oportunidades. En esta última edición se reconoció a todos los participantes que durante todo el año acompañaron las competencias ciclísticas. Con medallas se premió la constancia, dedicación y espíritu deportivo que muestran los niños desde muy temprana edad. Juan Pablo Correa, director de Indeportes, hizo entrega de bonos de obsequio para los ciclistas que lograron el mayor puntaje durante las 3 carreras. De igual manera, invitó a los niños, jóvenes y padres de familia a seguir participando de los eventos deportivos y vacaciones recreativas que tienen preparados para final del año y que promueven espacios sanos y recreativos para las familias cajiqueñas. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana martes en el horario habitual con los hechos más relevantes del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Barra. A todos ustedes un feliz inicio de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.